solo, que no había sonrisa en mi cara, que no había alguien más en la cama. Y se me ha escapado tu cuerpo sin querer. Hoy que tan claro es el amanecer, tú no estás. Quiero creer que te has ido, no quiero creer. Hoy que tan claro es el amanecer, tú no estás. No quiero creer que te has ido, no quiero creer. Mi herida se ha posado en mi cama. Esa luz ha tocado mi alma, ya no hay pasión por las noches, ya no hay en mi boca reproche, yeah. Se me han escapado tus besos, sin querer. Desperté queriendo soñarte y no estás conmigo, ya no estás. Hoy que tan claro es el amanecer, tú no estás. No quiero creer que te has ido, no quiero creer. Hoy que tan claro es el amanecer, tú no estás. No quiero creer que te has ido, no quiero creer, no, no, wow.